En vez de ya cerrar los chinos, abre ahora. Vamos a pegar, pegar. Hoy, qué locura vamos a tener. Traeré el espacio, yo traigo a la rocha. Que si están encabezadas se descojan sola. Vamos a tener, saquemos los barras ya a la vereda. Abra tu par de vino, que el sol está que pega. Toda la rocha bailando un corpiño. Los negros en cuero amanecido sin tópico. Toda la rocha bailando un corpiño. Los negros en cuero amanecido. Para tu par de vino, que el sol está que pegar.